tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Alejandro Agustín Lanusse era miembro de una familia burguesa. Perón no. Lanusse perteneció a la caballería, lo más selecto del ejército. Perón era un hombre de la infantería y fue el líder de un movimiento que perdura hasta nuestros días. Lanusse fue presidente de facto, siempre a la sombra de un líder carismático que lo convertiría en su alter ego. Lanusse era un antiperonista visceral, que no es por el gobierno de Perón. Yo creo que el día que él vio que Perón surgía en la vida política, ese mismo día comenzó a conspirar contra Perón. No le toleraba nada en absoluto. Era como le dije antes, era un antiperonista. El 1 de mayo, Lanusse anuncia el Gran Acuerdo Nacional, un pacto entre la mayoría de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, que impondrá las condiciones para un próximo llamado a elecciones. La respuesta a esta convocatoria es auspiciosa y permite, dentro de un necesario y global clima de distensión política, continuar realizando simultáneamente los esfuerzos para encaminar al país hacia su plena institucionalización y consolidar el anhelado despegue en que estamos comprometidos. Pero la sospecha de que el GAN es solo un instrumento para que Lanusse llegue a la presidencia genera desconfianza en la clase política. A mí el Gran Acuerdo Nacional gestado desde el gobierno tenía un destinatario oficial, es decir, se trataba de institucionalizar a un hombre del gobierno en lo que se llamó la pauta del Gran Acuerdo Nacional, y esto fracasó. Continuamos en Tramas. Hoy, el peronismo sin Perón, con Oscar Moreno. Con la muerte de Perón, el gobierno queda en manos de su esposa y el poder en las de López Rega. En este contexto, la organización Montoneros, principal blanco de la persecución de la AAA, decide pasar a la clandestinidad. Muerto Perón, viene otro peronismo. Este no es un peronismo sin Perón, uno podría decir, es el peronismo después de Perón. Y el peronismo después de Perón trae un pésimo gobierno, el gobierno de Isabel con López Rega y el de Isabel con las 62 organizaciones, son gobiernos impresentables. Oscar Moreno se graduó en la Universidad de Buenos Aires como abogado con diploma de honor. En 1990 fue nombrado Chevalier dans la Ordre de Arts et de Lettres por el Estado francés. Pero además, la lucha del interior del movimiento no resuelta, ahora ya no tenía más el contrabalance de Perón. Y entonces el enfrentamiento entre los que llamaban infiltrados con los que a su vez los infiltrados llamaban burócratas y traidores, se transforman en un enfrentamiento armado. Pero esos llamados burócratas y traidores se van haciendo cargo del aparato del Estado y van generando los gérmenes del terrorismo de Estado, que en el fondo lo que tenía por objetivo en este genocidio que iniciaron y que después terminaron durante el gobierno militar, es la eliminación física de las barreras defensivas que el pueblo había construido en esta lucha histórica que tenía entre sus objetivos el retorno de Perón. Con la llegada de 1975, la ambición de poder de José López Rega no conoce ningún límite y su influencia sobre Isabel Perón es absoluta. El brujo, como lo llaman sus detractores y también sus seguidores por sus permanentes referencias a las ciencias ocultas, comienza a usar el aparato represivo de la AAA para intimidar a algunos dirigentes de la CGT con el fin de adueñarse de los cuantiosos fondos de sus obras sociales. Los turbios intereses del ministro pronto deterioran la relación entre el gobierno y la CGT. La relación se termina por romper cuando los líderes de la Central Obrera no son invitados al acto de repatriación de los restos de Eva Perón. Sin el apoyo de la CGT, el gobierno de Isabel Perón tiene muy pocas chances de sobrevivir. Y entonces en el 83, después de la implosión con la que cae el gobierno militar, el peronismo que aparece es el peronismo movimentista, pero que tiene en sí mismo las calaveras del 76. Lorenzo, Herminio, y hasta el mismo Luder, y hasta la misma Isabel, y hasta el recuerdo de los López Reguistas, hacen de esto un movimiento absurdo, que a pesar de esta ineptitud y de sus dirigentes, de este discurso roto y quebrado y de esta mala imagen, logra el 40% de los votos. O sea, logra decir que el peronismo es una ideología que está muy presente, y cuando digo ideología digo concepción individual del mundo, en los trabajadores y en los sectores más desposeídos de la sociedad argentina. Y entonces después del 83 empieza todo un movimiento llamado la renovación peronista, que pretende transformar esta ideología en la expresión política de estos sectores, pero a través de una expresión partidaria, donde ya ahora, como no está más Perón para decir quién es más peronista o quién en esta etapa y en esta coyuntura debe conducir, debe ser candidato, hay que votar y hay que elegir entre todos los peronistas. Este es el planteo de la renovación. Es Riondo, es Santa Rosa, donde pierden, es provincia de Buenos Aires, donde ganan, y entonces llegan ahora a enfrentarse, como estamos ahora enfrentados, a una situación donde aparece un peronismo renovador que pretende ser una especie de, si me permitís la expresión, de partido político, pero el partido político de los feos. O sea, el partido político que, si llega al gobierno, va a dar legitimidad para siempre al sistema democrático, porque si gobiernan los peronistas en un partido y no pasa nada en este país, no se cae el país a pedazos, habríamos entrado en una etapa civilizada de la dominación, del sistema de dominación bipartidista. Trama, mail. Tramas tiene su mail. tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. tramasradio@gmail.com. Tramas. Y ojo que marco mucho el sistema de dominación. Pero por ahora, en la interna se ve enfrentado a otro sector también encabezado por un hombre renovador como es Menem, pero rodeado de todas las fuerzas que formaron el movimiento, pero particularmente de muchos de los sectores que caracterizamos entre el 73-76 estuvieron en el terrorismo de Estado y antes habían estado en el peronismo sin Perón. Los audios utilizados en esta producción fueron extractos de las siguientes fuentes: Bio.ar, Canal Encuentro; Sinfonía del Sentimiento, de Leonardo Fabio; Crónicas de Archivo, Canal Encuentro; Historia de un País, Argentina Siglo XX, Canal Encuentro; Documenta, Canal América, producción de Román Lechmann; Noticiero Cinematográfico Sucesos Argentinos; Caras y Caretas TV; Lo Pasado, Pensado e Historia Argentina, ciclos producidos por Felipe Piña. Pero de nuevo, y para terminar, cuando me preguntás de peronismo sin Perón, a mí me vino a la cabeza, porque es mi investigación y porque es mi tema de análisis, que peronismo sin Perón fue una propuesta permanente de lo que John William Cook, el gordo Cook, llamaba el enfrentamiento entre el peronismo y el régimen. El régimen hubiera querido siempre un peronismo sin Perón como partido y no un movimiento que fuera construyendo las bases por las que transitaba la lucha de clases en Argentina. Hoy en Tramas, el peronismo sin Perón, con Oscar Moreno. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.